Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal impulsado por el Fondo Nacional de la Música. Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda entrega de Ahora sí te escucho, un programa enfocado a conocer artistas nuevos y, como podrán haber observado, cada jueves tenemos un conductor diferente, porque este programa que nace con todo el colectivo de Radio Pedal y con el apoyo del Fondo Nacional de Música, tiene unos entreveros a la hora de conducir. Hoy estoy con ustedes, Paola Melgar es mi nombre, y vamos a contarles, o voy a contarles mejor dicho, que quién nos va a acompañar hoy. Pero antes, me gustaría comentarles que este proyecto que nació a principio de año con la colaboración de gran parte de los pedaleros y que tuvo el apoyo de el FONAM, atravesó un enorme proceso de selección, puesto que más de 60 propuestas, más de 60 artistas se presentaron al llamado abierto que hicimos por allá por el mes de junio. Además de haber realizado un gran trabajo de producción, con el cual se conformó un equipo diverso con los integrantes de Radio Pedal, que se encargó de la selección de estos 8 artistas que empezamos a conocer el jueves pasado y que seguirán pasando por la mesa de... cabina de Radio Pedal, pero se cerrará en un gran toque en vivo el 16 de noviembre en la fiesta El Pinchazo, nuestra fiesta anual. Como todos saben, el 16 de noviembre, a partir de las 8 de la noche, en el Salón de Salud Pública, que queda por ahí por Arenal Grande y Paysandú, estaremos con las 8 bandas en vivo y cerrando este gran proyecto que abrió sus puertas este año y que probablemente el año que viene hagamos una segunda edición. El trabajo ha sido intenso, lleno de grandes sorpresas, y nos ha valido una enorme experiencia, no solamente a nosotros, sino a los artistas que jueves a jueves se van sentando en esta cabina. Pero vamos a dejarnos de tanta cháchara y vamos a dar a conocer entonces a esta banda que ya está sonando en Radio Pedal. Es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que de veras siente. Los que leen lo que escribe, en el dolor leído sienten bien, no los dos que le tuvo, mas solo el que ellos no tienen. Y así en los rieles girar, entreteniendo la razón, ese tren de cuerda que se llama corazón. Ese tren de cuerda que se llama corazón. Y estamos escuchando Música para Búhos, una propuesta artística en la que, además de tener canciones de autoría, musicalizan textos de poetas nacionales. Con esto buscan invitar a quien escucha a disfrutar de la interpretación de la creación literaria. Música para Búhos lleva el nombre de un texto de un poeta uruguayo, Ricardo Paseiro, que Gabriel Teixeira encarna en voz y guitarra. Han participado de diferentes propuestas relacionadas con la poesía y la música, pero hoy están en Ahora sí te escucho. Muy bienvenidos, Gabriel, José Luis y Gonzalo, a esta propuesta. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la invitación. Una aclaración con el apellido nomás. La vengo haciendo desde la escuela. Se escribe Tesija y se pronuncia Tesija. Tesija. Uy, bueno, es capaz el abuelo era yugoslavo en la época del 30, se vino para acá con unos cuantos compadres. Bueno. Se pronuncia entonces, repetímelo, Gabriel. Tesija. Tesija. Muy bien, entonces voy a repetir. Gabriel Tesija, José Luis Machado y Gonzalo Martínez. Ahora sí, bien. Hechas las aclaraciones del caso. Estamos escuchando, tenemos música de fondo, música para vos. Y contanos un poquito, Gabriel, no voy a repetir el nuevo apellido. Va a quedar Gabriel por ahí. Gabriel está muy bien. ¿Por qué Música para Búhos? ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, el proyecto, la idea del proyecto nace cuando yo conozco a Wilson Javier Cardoso, que es otro poeta uruguayo de Tacuarembó, en la Comisión de Fomento Aires Puros. Se estaba dando un taller de literatura y a fin de año se exponían las muestras de distintas tareas y a mí me invitaron, porque, o sea, soy del barrio, entonces me invitaron ahí para tocar y me llamó la atención la gente del taller que estaban estudiando un poemario del Bocha, Selva Selvagia, era que yo no conocía ese poemario, pero yo había sido alumno del Bocha, entonces nos juntamos a conversar, Wilson me comentó que él era conocido de él, en fin, etcétera, etcétera. Y de ahí me surgió la inquietud por musicalizar unos poemas que tenía ese poemario. Yo compongo letras, hago letras, pero en realidad siempre me fluye más la parte musical. Entonces tenía un montón de melodías y cosas, y bueno, ahí surgió la primera musicalización, que fue con un poema del Bocha, a lo que siguió después otros poemas de Wilson. Después con el devenir de la vida, trabajo, otros proyectos musicales, lo fui dejando un poco de lado y lo retomé tipo por el 2008, que empecé a intentar a ir grabando, haciendo bocetos un poquito más serios de esas musicalizaciones, y hasta que llegué a encontrarme con Ricardo Paseiro, que de ahí nace el nombre realmente de Música para Búhos, nace a partir de ahí, que ponele que sea 2008, una cosa así. Porque recordemos que capaz que no lo dijimos, Música para Búhos es el título del poema de claro, Paseiro. Es un libro de poemas y es un poema también. En realidad me gustó por la historia, por ser un poeta díscolo, por ser un poeta ignorado en la generación de él, es de la generación del 45, se conoce a Idea Vilariño, a Ida Vitale, a Benedetti, Liber Falco creo que también es de esa generación, sí, en fin, también. Hay un montón y yo nunca lo vi, y a mí realmente cuando lo leí me puse la piel de gallina, y creo que un poco se trata de eso el cuando uno escribe poesía o cuando hace música, que se trata de conectar con el otro, conmoverlo, y a mí me conmovió y me pareció también provocativo y por decirlo, ya estamos grandes para andar haciendo, yo que sé, rebeldías de una guitarra eléctrica y no sé, yo ya pasé por esa etapa. Y me pareció interesante que viniera por ese lado. Hay una frase de Rafael Cortuasí que dice que la revolución del siglo XXI va a ser poética, sino una barbarie sin gracias. Y bueno, va un poco por ahí la cosa. Bien, ¿cómo nace tu vínculo con la poesía? O sea, ¿cuál es tu relación con la poesía? Un poco como te conté, en realidad está bien preguntado. Yo tuve la suerte, capaz de chico, de que con 4 o 5 años había un tocadisco y se prendía pocas veces, pero cuando se prendía sonaba, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, y sonaban dos discos, que eran uno que era musicalizando a Antonio Machado y otro que tenías de Hernández. Poesía. Ahí viene el primer contacto con lo que era. Es más, yo con 7 o 8 años me acuerdo leyendo un poemario de Antonio Machado, porque ahí estaban las letras del disco. Así que estaba muy temprano. Viene por una cuestión de que mis padres escuchaban un poco esa música y me llamó la atención. ¿Y tu vínculo con la guitarra? Y eso es más nuevo. Siempre tuve, por ser zurdo, siempre tuve problemas. En casa había guitarras, pero estaban todas al revés. Claro. Entonces, hasta que yo no comprendí eso, que había que darle vuelta a las cuerdas, en fin, fue todo muy autodidacta y muy lento, ¿no? El tema de la guitarra. Es más, yo empecé tocando bajo en una banda de rock, y empecé un poquito a ponerme más las pilas con la guitarra, era un par de años. Uh-huh. Tampoco hace mucho. Bien, y esa fusión de la música con la poesía, que parece muy sencillo, o sea, muy muy obvia, ¿no? El que hace música crea también poesía, pero vos estás interpretando también la poesía de otros. O sea, le estás dando tu propia voz a la poesía de otro. Sí, ¿cómo? Es algo muy, muy subjetivo, ¿no? Porque de repente, capaz que el poeta iba por otro camino, ¿no? O sea... yo estoy interpretando eso que a mí me conmovió de cierta manera y estoy dándole un color, pero puede tener... Sí, por eso, esa fusión, esa mezclar como esas dos artes para siempre generar un cabe, producto nuevo. Siempre está la posibilidad de que cuando le muestro algo que dice a un poeta me diga, pa, es una cagada, no me gusta. A veces no te lo van a decir, pero uno se da cuenta. Por ahora, más o menos, vengo invocando. Bien, contame qué otros poetas, aparte de Passeiro, han pasado por tu guitarra. Bueno, el Bocha, Benavides, y después muchos autores contemporáneos. El hecho de haber ido al primer festival internacional de poesía musicalizada, o sea, de poesía y música, ¿no? Que se hizo en Rivera, Brasil, ahí en Libramento, en la frontera. Se realizó este año en junio, ¿no? ¿Fue? El 19 al 22 de junio. Ahí me permitió conocer a 3-4 poetas que realmente maravillosos. Uno es José Luis Machado, que está acá con gracias, nosotros. Gracias. Eliana Lucián, siempre la bautizo. Rafael sí, Courtois, el cubano René Fuentes. Cubano-uruguayo. Y un colombiano, Winston Morales Chavarro. Uh-huh. Y inmediatamente surgió la idea de, bueno, como ellos aparte inmediatamente me regalaron libros, en fin. Es más, la primera noche que estuve ahí, musicalicé una poesía de José Luis, que hablaba relativa al ajedrez, que es uno de los temas que vamos a tocar ahora. En algún momento también fui muy fanático del ajedrez y bueno, dije, está. Así que ya la primera noche empecé a musicalizar allá. Y después ya me vine con esa idea de armar un proyecto para presentar al FONAM sobre lo que fue esa experiencia. Uh-huh. Y es va a ser un proyecto íntegramente con poemas musicalizados de esos autores que yo conocí en ese evento. Bien, entonces, antes de irnos a conversar acerca de lo que pasó en ese evento y de charlar con Gonzalo y con José Luis, que también están acá con nosotros en la mesa, ¿qué les parece si no tocan un poquito ese tema de José Luis? ¿Qué se llama? Ellos no tienen a quién insultar. Ahí va. Entonces vamos a escuchar Ellos no tienen a quién insultar y después seguimos charlando acá con Música para Búhos. Comienza la partida, el rey insulta a la reina a las dos torres, las torres a los alfiles a los caballos a los peones. Y ellos no tienen a quién insultar. Ellos no tienen a quién insultar, ellos no tienen a quién insultar. Pero son muchos y enfurecidos patean el tablero con tanta fuerza que cae de la mesa con ímpetu y se hace trizas contra el piso y las dos manos tiemblan. Y los cuatro ojos no pueden creer la monocromática revolución. Bueno, y así pasó Ellos no tienen a quién insultar, esta letra de un poema de José Luis que queremos que nos cuentes un poquito cómo nace, en qué ámbito está. Sí, cómo no. Buenas tardes, buenas noches. Pertenece a un poemario, un libro doble entrada, que en realidad son dos libros en uno, que se llama, una parte se llama El ajedrez es mucho más que un juego, donde hay un montón de poesías que están vinculadas con el juego del ajedrez y con muchas otras cosas más. Y el otro es Diario de un Sinvergüenza, que son relatos. Hace unos 5 años atrás estaba haciendo didáctica del ajedrez para enseñar a los niños, porque soy docente y porque el ajedrez me gusta. Y bueno, y había horas muy largas a veces de un montón de materias que ya había hecho yo en el IPA por otras cosas, y me ponía a escribir. Y bueno, se convirtió en un libro de poemas vinculado al ajedrez. De ahí viene. ¿Y vos participaste de ese encuentro que decía Gabriel en Sí, en realidad ese el Librera es el primer encuentro poético musical de la frontera, organizado por la editorial Abre Labios, donde en la cabeza estaba Wilson Javier Cardoso, uno de los poetas que nombraba Gabriel, y Señor García Ríos, un grupo de gestión cultural que nació por el año 96 y que lleva 100 y pico libros editados, más de 1000 encuentros poéticos. Y bueno, y acá reunieron artistas de Brasil, de Uruguay, de Colombia, de Cuba, de España, un dúo musical. De México también, ¿no? México, es que era en homenaje a Saúl Ibargoyen Isla, un poeta uruguayo, mexicano y de la frontera, de todas las fronteras, y vino su viuda, Marilu Suárez, dramaturga, y bueno, fue un encuentro muy lindo, donde seguimos que como que está abierto permanentemente, porque a partir de eso se empezaron a, como un juego de dominó, empezaron a surgir otras cosas, ¿no? Cuando la magia sí, sucede. Exactamente. Cuéntanos un poquito en qué consistió ese encuentro internacional de música y poesía. Bueno, este encuentro fue abarcó muchas cosas. Estuvimos desde las universidades, del lado de tanto de Rivera como del lado de Libramento, en las escuelas, en las cárceles, bueno, en toda la parte que generalmente se da la poesía y también en la que generalmente no se da la poesía. Fue un poco multiplicar todo eso, todo ese colectivo, ese trabajo, y llevarlo a un lugar que está bastante deprimido con respecto a eso. Hay un dato que es clave: hay solo una librería y está del lado de Libramento en esa zona. Solo una librería, entonces es comprensible también el tema de que está como un poco abandonado en lo que tiene que ver con lo literario el lugar, y por eso se realizó ahí. Y bueno, y se invitó un montón de gente, éramos cerca de 30 músicos y poetas. Pero el lugar físico donde ocurría no era un club, fueron varios, porque eran simultáneamente, al ser tantas personas, de repente alguien estaba en la cárcel de mujeres, alguien estaba en la escuela, alguien estaba en Unipampa, alguien estaba en Ipsul, alguien estaba en todos lados, había grupos trabajando con poesía y música. ¿Y Música para Búhos dónde estuvo? Música para Búhos estuvo en... A ver, Gabriel, se me acuerdo. Estuvimos en Unipampa, estuvimos en la cárcel de mujeres, estuvimos en un par de lados más, ahí va a quedar, Ipsul, yo no recuerdo, pero... En Ipsul, en el cierre. Ajá. Sí, Y después había todo lo que era la movida entre ustedes, entre los músicos y los poetas. La camaradería. El lobby. Sí, el post después, sí, claro. ¿Vos fuiste, Gonzalo, también? No, yo no participé ahí. Ajá. Estoy hace menos tiempo en el proyecto. Si se quiere. ¿Y vos solo guitarra? Yo toco la guitarra, sí. ¿Vos sí. jugueteás con la guitarra? Y yo ese es hago tu mundo. Cosas extrañas ahí con la guitarra. Que viene de la mano de bueno del conocimiento que tengo de Gabriel, que me invitó a participar, que nos conocemos hace muchos años, formamos parte de una banda cuando éramos muy jóvenes, de rock en la década de los 90, la gloriosa primera banda fue Vendetta, con Gonzalo. Ajá. Año 1992. La gloriosa década de los 90. Y bueno, a partir de ahí quedó un conocimiento que quedó flotando en el aire. Y este año. Sí. Ya hubo reencuentros intermedios. Allá por el 2007, 2008. Siempre como que nos encontrábamos y cada uno seguía por su camino. Este año nos encontrábamos en los flujos de la ciudad. Y me invitó, empezamos a juntarnos, a hacer cosas, y me contó el proyecto que estaba llevando a cabo hace tiempo, y me invitó a participar, y. ¿Y tú participas? Encantado. Ahí va. Sí, en la guitarra. Sí. Y hacen algo bastante particular en algún momento, ¿no? Algo y que nunca tiene hacemos que ver... lo mismo, o sea, no sabemos qué hacemos en realidad porque... Vine a poner un poco de caos en el asunto, capaz. Me gusta, Gonzalo, me gusta cómo pensás, Gonzalo. Vine a desorganizar un poco, pero está, es como una mistura que se forma entre, esa cosa musical que trae Gabriel con sus poesías musicalizadas, y yo vengo como a meter ahí mi tu viaje. Aportarlo de él, claro. Tu viaje con la guitarra. ¿Qué les parece entonces si nos metemos de lleno en ese viaje con la guitarra y en ese recitado de José Luis? Bien. Y los dejamos un poco en... ¿Cómo se llama el poema? Oda a Santa Catalina. Me encanta. Pertenece a un libro que se llama Oda a mis barrios, porque en realidad yo nací en el Cerro Norte, después me fui a La Teja. Después anduve por el mundo y volví hace unos años a Santa Catalina. Y este es Oda a Santa Catalina. Yo vivo en un barrio donde en invierno uno sale a colgar la ropa y tiene que tener cuidado porque la cuerda se cristaliza. Y en verano, cuando coloca el último palillo, la primera prenda que colgó ya está seca. Donde la lluvia en media hora llega a la altura de los tobillos. Donde es común que el viento intercambie chapas entre las casas vecinas. Donde una enorme chancha preñada es el mejor reciclador de la cuadra. Donde un vecino viene y te ata una oveja en la columna para que te corte el pasto. Donde una vez vi caminar a un pato por una cuneta y de su pico colgaba una rata. Donde a las jovencitas no se las puede mirar fijo, ni a los ojos o al ombligo, porque se quedan embarazadas. Donde un pescador te regala medio metro de corvina porque no le entran más en el camión. Donde te dejan, sin compromiso de compra, una bolsa con artículos varios y a la vuelta vemos. Donde un muchacho pasa en bicicleta a los gritos vendiendo manzana caramelada. Yo vivo en un barrio donde la calle es también vereda y la vereda también calle, pero la tierra siempre tiene olor a sol. Donde el Tito te vende un día papas, otro día pescadilla, otro día un verso. Donde un vecino te arregla tu jardín para que no desmerezca el de él. Donde la medianera son árboles, un laurel, un ceibo y una higuera. Donde de día ves gaviotas que vienen desde la playa y de noche ves murciélagos que vienen del monte. Donde entras a una panadería y podés comprar un cuerito para la canilla. Donde en cualquier casa podés ver carteles que dicen, por ejemplo, se vende helado en bolsita, modista, hay nafta. Donde entre las rocas emergen casas. Donde un baldío, de un día para el otro, puede convertirse en un nuevo basural o en un nuevo rancho, donde las calles tienen nombre de peces y de flores, pero las dos principales son un poeta y un novelista. Yo vivo en un barrio donde hay almacenes que aún venden cosas sueltas, donde un hombre tira de un carro que en la parte de atrás dice «mío, pero poco», donde hay gurises que hacen esquina y que te saludan de una manera muy particular. ¡Eh, vecino! ¿Tiene una chapa? Donde los mosquitos parecen dragones, los gallos águilas y los ratones gatos. Donde cuando pasa el buquebús hay que alejarse 3 o 4 metros de la orilla y esperar la ola. Donde no hay boca tormentas, pero las personas discuten como si tuvieran una tormenta en la boca. Donde hubo una casa sin rejas y sin muros, y un cartel que decía, vecino, lleve lo que precise, pero no me rompa nada. Donde hay gente que come de lo que pesca, bebe de lo que pesca, fuma de lo que pesca. Donde el personaje más ilustre es un jugador de fútbol. Donde conviven judíos, cristianos, musulmanes, católicos, mormones, evangelistas. Y todos bajan a la playa los 2 de febrero a celebrar con Yemanyá. Yo vivo en un barrio donde alguien pone un kiosco y todos ponen un kiosco. Hace poco alguien puso una barbería. Donde las casas van creciendo sin tomar en cuenta las leyes de la intendencia o de la física, mucho menos las de la estética. Donde una vez un pollito se prendió fuego y para apagarlo lo mataron a escobazos. Donde podés ver a un perro echado al lado de un gallo mirándote como diciendo «¿y?». Donde si se te va el auto a la cuneta, salen todos los vecinos a ayudarte. Donde cada vecino tiene su lugar de pesca favorito entre las rocas, a falta de psicólogos. Donde es más común ver pasar un hombre con un racimo de peces que de flores. Donde es usual tener un nieto y un hijo el mismo día y antes de los 40. Donde aún se anda a caballo y se pone cara de John Wayne. Yo vivo en un barrio donde los niños de los Pérez o los López se llaman Brian o Derek y las niñas Brittany o Kimberly. Donde a los campeones se los llama bases y a la policía no se la llama. Donde hasta hace poco había una panadería con un teléfono público. Donde el que vende empanadas en la terminal también te afila las tijeras y los cuchillos. Donde el alumbrado público parece ser cómplice de la noche. Donde ladra un perro y los demás perros parecen retuitear el ladrido. Donde 2x3 cae un árbol y es más leña para el carbón. Donde la gente saca recipientes con agua y comida para los perros de la calle. Donde hay murales en muros públicos y la poesía se lee en esos muros. Donde todos los días y a toda hora fornican el Macondo de García Márquez con la Santa María de Onetti. Yo vivo en un barrio donde duermo, sueño, amo y escribo. Un barrio que se llama Santa Catalina, donde hay de todo, menos asombro. ¿Qué será de mí hombre pequeño, trashumante, sin Dios y sin camino definido. ¿Qué cosa no he de ser más que naipe del mazo que baraja el destino? ¿Y qué será de ti, entallada y pequeña, tan solo letra en el murmullo del sonido? Huérfana de la voz que te dispare y discrimine tu borde del quejío. ¿Qué cosa no has de ser más que correspondencia sin sentido? ¿Qué cosa no has de ser más que correspondencia sin sentido? Porque no tengo piel sin tu palabra y careces de voz. Si me suprimo, la inteligencia juega a confundirnos, dos caras de lo mismo. Porque no tengo piel sin tu palabra y careces de voz. Si me suprimo, la inteligencia juega a confundirnos, dos caras de lo mismo. ¿Qué cosa no he de ser? ¿Qué cosa no has de ser? ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de ti? Porque no tengo piel sin tu palabra y careces de voz. Si me suprimo, la inteligencia juega a confundirnos, dos caras de lo mismo. Porque no tengo piel sin tu palabra y careces de voz. Si me suprimo, la inteligencia juega a confundirnos, dos caras de lo mismo. Acá volvimos después de este espacio entre improvisación y poesía de los tres que están acá con nosotros y vamos a comentar un poquitito más acerca de esos encuentros de poesía y música en los que ustedes participan y de qué manera entonces se nutren y de qué otras herramientas hacen que esto sea posible de Música para Búhos. Bueno, ya de por sí cada uno de nosotros es un mundo, somos, o sea que tratamos de que en el proyecto se note eso, ¿no? Que sea como un ensamblaje de todo lo que nosotros traemos y que eso no quede reducido a lo que es el clásico formato de banda o de grupo o de lo que sea, ¿no? De cualquier proyecto. Entonces, es como que la idea es, bueno, difuminar un poco los límites y que sea algo de, ¿no? Es una creación in situ. Ahí va, algo música ampliada, ¿no? Donde pueda entrar tanto la improvisación, la poesía, la creación propiamente dicha musical, más organizada, y distintas ramas del arte que pueden ir surgiendo en el devenir del proyecto, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco la idea. Y romper un poco los formatos clásicos de banda, Y creo que un poco por ahí viene también la historia de musicalizar música, ¿no? De salir un poco del nombre propio y del cantor, ¿no? Yo cantor acá con mi voz, y no, bueno, poder ser otros jugando con la voz de otros y un poco con la musicalidad de las palabras, lo que dicen las palabras, y bueno, y eso mismo también, lo que dice la música, y bueno, por el sonido, transmutar un poco otras vibratorias con la música y con las palabras. Creo que un poco viene eso por ahí. Lo dice Gonzalo, es importante porque en un mundo globalizado como el de hoy, donde el culto al individuo, ¿no? O sea, es prácticamente un culto al individuo, y yo soy yo, y yo hago yo, y yo, me parece que haya un espacio en el que cada uno pueda aportar desde la parte artística, creadora, yo qué sé, no sé, crear determinada, un logo, por ejemplo, para armar un toque, o ideas para poder llevar adelante determinadas cuestiones, o sea, en ese sentido está todo el mundo involucrado, y eso está buenísimo. Y a la par, ¿cómo se ensaya eso? No se ensaya. ¿No? No, creo que tiene que ver con es capaz una especie de... De conectar. A veces nos juntamos y no tocamos y hablamos. Y ahí estamos ensayando también. Ahí va. Ensayamos de muchas formas. Y a veces eso es más importante que hacer música. Porque, bueno, de repente nos juntamos, hablamos 2 horas, tocamos 5 minutos. Y fue eso. Uh-huh. Y pero venimos, hay una exploración. Venimos un poco, que si se quiere, de esa escuela, que es lo que nos une, ¿no? Es el hecho de abrir un espacio para compartir, un espacio de libertad hoy tan diezmado por todo, ¿no? Uh-huh. Donde se pueda decir, donde se pueda reflexionar, donde se pueda pensar, donde podamos hablar de todo un poco, no solamente de, bueno, de qué se va a hacer con esto, con esta música, dónde se va a difundir, cómo se va a grabar, lo clásico que hace todas las bandas, que está bárbaro, está perfecto, formar parte de un proyecto musical, pero no nace ahí, ni queda reducido a eso. Uh-huh. Se me ocurre, ahora que están diciendo lo que ustedes quieren proponer, en este mundo armonizado de una manera tan particular, ¿cómo encaja música para búhos en este espacio? ¿Cómo hacen para tocar? ¿Cómo hacen para darse a conocer? ¿Cómo hacen para gestionar espacios para mostrar su arte? ¿Es sencillo, bueno, eso? No es sencillo. Hay una particularidad que de repente, a diferencia de la década del 90, cuando empezamos a tocar con Gonzalo, hoy hay mucho más lugares en los cuales se pueden ir a golpear una puerta y de repente tenés chance para ir a mostrar lo que haces. Las condiciones de repente no son las mejores, en el sentido de que no vayas a imaginarte que nosotros cobramos de más. O sea, ¿viven de esto o no? Es imposible. Las negociaciones con los bulicheros son muy complejas siempre, y nosotros por lo general en un boliche que se nos da por... O sea, se nos ha dado mucho ir a tocar ahí, que es Bar Los Girasoles. Nosotros apostamos a la poca plata que nos dan los bolicheros, a invertirla en el sonido. O sea, uh-huh. En definitiva, no se gana nada más que eso, más que difundir. Yo creo que la gente ha acompañado las veces que esa que era se la ha siguiente hecho. Pregunta, porque lo que ustedes acabamos de escuchar, lo que hacen es particular en un espacio que no está pensado para ir a escuchar música. Sí, claro. ¿No? O sea, uno si va a un bar, va a tomar algo y a conversar, ¿no? O sea, no es un lugar pensado para escuchar. ¿Cómo es esa receptividad de la gente, de ese público tan particular de un bar? Y bastante bien, ¿sí? La verdad, yo era uno de los que al principio estaba medio reacio o medio preocupado por ese murmullo que a veces se siente, claro. Porque hay momentos que hay temas que precisan realmente de una aclimatación, pero ha salido bastante bien. Uh-huh. Estamos, ya te digo, con gestionando un montón de lugares. Yo creo que antes de fin de año vas a tener noticias de un montón de lugares. Yo ya vi uno. Eliana, que es otra de las poetas que musicalizamos, que participa en el proyecto, que también participa, porque ahí va, tenés. Ella estuvo gestionando un lugar para poder llevar a la banda y mostrar lo que estamos haciendo ahí. Ella se incluyó también rápido y muy copada, ¿no? Y nosotros también. Y pasa que la gente te empieza a conocer, porque cuando yo escribí a otro local ahora, porque vamos a estar el 24, 24 de octubre en el Dante Bar. En el Dante Bar a las 10 de la noche, y le escribí y le puse más o menos que no, al toque nos contestó, sí, por supuesto, nos dio 3 fechas que eligiéramos, porque a veces uno no toma dimensiones, que empieza a estar acá, y cuando querés acordar ya nombrás y el colectivo empieza a tener un nombre, vamos a decir, conocido, y empieza como una montaña que toque acá, toque allá. También están invitados ahora al Día del Patrimonio en el Centro Cultural de Santa Catalina el próximo sábado, el sábado a las 5 de la tarde, y bueno, y varios proyectos que por Cábala seguimos. 16 de noviembre escuché que el 16 de noviembre van a tocar en vivo, ¿verdad? El 16 de noviembre estará en vivo, y bueno, y otras cositas que bueno, las reservamos para. Y bueno, lo que comentabas, Gabriel, recién, el 28 de noviembre en el Ducom, ahí va, que con Pepe en banda, sí. Pop en banda, perdón, y y hay una chiquina ahí también que conozco, que va a estar por ahí. El Rafa Pimienta, exacto. ¿Qué les parece si cerramos esta charla de hoy, nada más? Como todos saben, la música de Música para Búhos va a seguir sonando en Radio Pedal, y además los vamos a tener la posibilidad de disfrutarlos en vivo el 16 de noviembre. Pero, ¿qué les parece si nos vamos con un tema para dejarnos pensando? Bueno, el nuevo pensador de, ¿sí? de René Fuentes. Sentado sobre un mojón, el nuevo pensador de Rodén sopesa una isla, Chipre, Córcega, Cuba o el país donde nació el pensador. El nuevo pensador de Rodén escogió un mojón para sentarse, porque sobre piedras se sentaron los pensadores de su patria, y la patria terminó sentada sobre él. Oh, nuevo pensador, recuerda que de mierda y piedra las islas y los hombres nunca se hicieron. Recuerda, pensador, recuerda Chipre, Córcega, Cuba también pueden ser tu país. Recuerda, pensador, piensa, piensa, piensa, piensa tú, que sobre un mojón te has sentado y conoces el peso exacto de la patria. Piensa, piensa, piensa, piensa tú, que sobre un mojón te has sentado y conoces el peso exacto de la patria. Piensa, piensa, piensa, piensa tú, que sobre un mojón te has sentado y conoces el peso exacto de la patria. Piensa, piensa, piensa, piensa. Sobre un mojón te has sentado y conoces el peso exacto de la patria. Piensa, piensa, piensa, piensa tú que sobre un mojón te has sentado y conoces el peso exacto de la patria. Piensa, piensa, piensa, piensa. Bueno, y así sonó El Nuevo Pensador, interpretado por Música para Búhos. Estamos acá en esta mesa con los algunos integrantes del proyecto. Ya quedó clarísimo que este proyecto tiene. Somos más y no sabemos en realidad. Faltó Fabián Pintos, que es otro de los guitarristas que nos acompaña, que estuvo en Rivera en el festival. Que, bueno, es otro color, es otra... Uh-huh. Otra pluma de cubo. Ahí va. ¿Y lo vamos a tener el 16 de noviembre? Sí, sí, claro. Ah, va, para conocer esa otra pincelada de lo que es este proyecto tan tan especial y tan abierto, ¿no? O sea, algunos integrantes sí. Están acá, otros ni siquiera sabemos quiénes son. Van a ir llegando. Sí, exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, bueno, Gonzalo. Gracias a ustedes por el espacio, por el micrófono. ¿Ah? Bueno, gracias. Bueno, y esperemos que se repita en algún otro momento. Muy, muy agradecidos y muy a gusto nos sentimos. A presentar la otra mitad del disco. Ah, no mencionaron nada. Están en ese proyecto de... Mirá que la papa caliente que me tira acá antes de cerrar. No sé qué le dijo. Pasa que son tantas cosas para... Están trabajando en un disco. O sea que próximamente vamos a poder... Un poco lo que te comenté del que estamos con el proyecto del FONAM, de un disco relativo a todos esos poetas que conocimos. Pero va a efectivizarse en algo material. Sí, claro que sí. Que es un disco. Sí, sin duda. Perfecto. Bueno, entonces esperemos que eso suceda. Mientras tanto, vamos a seguirlos escuchando en Radio Pedal, porque es la idea de este proyecto de Ahora Sí Te Escucho. Bueno, nos vamos a ir con un último tema que, déjenme decirlo porque la letra es de una poeta uruguaya amada, Eliana Lucián, y ahí los dejo para que interpreten ese ahí. Ahí es una cascada de pensamientos inútiles y groseros, de encadenamientos lógicos, lineales, ciegos, absurdos, desesperados. Es un pero, aunque cuando, cuánto, por favor, es una I filosa, amarilla, hiriente, una I atravesada en la garganta que impide la del grito, la del llanto. Ay, ay. Thank you. Ay, es una cascada de pensamientos inútiles y groseros, de encadenamientos lógicos, lineales, ciegos, absurdos, desesperados. Es un pero, aunque cuando, cuanto, por favor, es una I, filosa, amarilla, hiriente, una I, atravesada en la garganta, que impide la del grito y la del llanto. Ay, ay. Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal, impulsado por el Fondo Nacional de Música.